release from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, J-pop y J-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy viendo como que por ahí anda, solía andar. Creo que ya entré. No estoy seguro. La barra de programa me indica que ya estoy o ya debería estar ahí. Bueno, ahorita lo checamos. Si alguien ya me puede escuchar, pues... Le agradecería bastante si me informara. Si me oigo de aquel lado. Pues bienvenidos, jovenazos. Bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa. Ya es... Es el tercer episodio, me parece, de esta cuarta temporada. Agradeciéndoles, como siempre, a todos ustedes por su atención, por su sintonía. Y... Por supuesto, mandando un saludo muy grande a todo el auditorio y la comunidad de esta, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, Radio Anime Nexus. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, el día de hoy, como lo comenté en la publicación, vamos a tener un mini especial. Mini especial super mágico musical alternativo de la serie Blood Blockade Battlefront, conocida por varios de nosotros, la mayoría, como Kekkai Sensen. ¿En qué va a consistir este especial? Bueno, el opening ya lo escuchamos aquí en este programa. El ending todavía no sale, el sencillo. Pero vamos a traer música de las dos bandas que interpretan estos temas. Vamos a traer un bloque entero de Bump of Chicken. Vamos a traer un bloque entero de Unison Square Garden. Y les vamos a traer pues la música que han hecho, que han sacado, lanzado en estos, pues en todos sus años de carrera. Bloquecitos de tres canciones, ya se la saben. Yo de antemano pues les comento, si quieren comunicarse con su servidor lo pueden hacer a través de las siguientes vías de contacto. En Facebook me encuentran como Sander Nexus y si quieren... Si quieren pueden pues, checar el contenido del programa en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. La publicación también tiene un link para ingresar. Ustedes hacen su solicitud, yo con mucho gusto los agrego aquí. También se pueden comunicar conmigo por Skype. Todavía no lo tengo abierto, pero ya estoy en ello. Donde me encuentran como sander.nexus. De la misma manera me pueden checar en Twitter como @sander_anexus. En esos lugares es donde se van a poder estar comunicando con su servidor. Para que me digan, para que me comenten lo que quieran, lo que ustedes gusten con respecto, sobre todo, a la música que se va a pasar en este programa. Porque después de todo, de eso se trata el espacio de todos los domingos a esta hora, a las 7 p.m. hora de México. Bueno, ya traía por ahí un bloque que se me había quedado pendiente en el programa anterior. Un bloque de hip hop. Sí, señores, no se escucha mucho hip hop aquí en la radio. Yo me imagino tendrá que ser... quizá, ¿no? Porque a lo mejor a mucha gente no le gusta. Les voy a traer un par de temitas que a lo mejor les late, les interesa. Pudiera ser no sé si sea por las letras, no creo. Pero la música, los ritmos, sobre todo... en el hip hop moderno, donde se utilizan bastante los sampleos, están muy muy sabrosos. Vamos a tener a Casey Beggis con Riding Round Town. Y este, que es uno de ya de los referentes del hip hop en la década pasada, Lupe Fiasco con su tema Kick Push. Esta canción se me hace muy muy curiosa, porque de lo que habla es simplemente de dos, de un chico y una chica patinadores que, pues, allá afuera sobre el asfalto fue que se conocieron y encontraron el amor. Ay, qué pinche bonito, güey. Fíjense, eso es lo que le hace mucha falta al hip hop actual, ¿no? A lo mejor letras más sencillas y letras que no tengan que ver muchos sobre sus estilos de vida, que, pues, vaya, es casi que una normativa para los intérpretes de este género hoy en día. Eso no lo vamos a tener al menos en la canción de Lupe, ya lo vamos a escuchar. Vamos a empezar. Entonces vamos a empezar a poner en marcha la música de este programa con estos dos temas. Casey Beggis con Riding Round Town, Lupe Fiasco con Kick Push. En este bloque de hip hop empiezan los super domingos mágico musicales con Escala Alternativa. Así que paren esa oreja, muchachos. Están en el lugar número 1 radio, Anime Nexus. De toda Latinoamérica y nada más. Ya regresamos. What's really wavy, man? It's Josh P's Ain't Shit Funny. I'm here with my young boy, Casey Veggies. Been shitting on y'all niggas since 06. They know, they know. And I just want y'all to close your eyes, yeah. Take a deep breath, and appreciate this real nigga shit. Yeah. P's and Carrots, Arrogant Veggies. Yeah. Wave, swag, yeah. Chop. Alright. Hey. Riding around town, more chains, more steelo. New girl with me, but I keep it on the D-Lo. All these things going down, what you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than Tampico. Young on my fly shit, fresher than a peacoat. Grew up nice, so when I sit back and write, I touch my life and every single thing I think of at night. Mine was in the dark, had to reach and switch on the lights. Digging deeper, trying to figure what's right. Shit be cutting like knives, but I just try to numb it with life. I'm riding round town, more chains, more steelo. New girl with me, but I keep it on the D-Lo. It's a lot of things going down, what you think she with me for? Spread out bigger, got my people on the East Coast. Cook it up for the bucks, what you tryna be for? Model for the kids, man, that's why I keep my sneaks cold. Riding round town, more chains, more steelo. New girl with me, but I keep it on the D-Lo. All these things going down, what you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than Tampico. Riding round town, more chains, more steelo. New girl with me, but I keep it on the D-Lo. Yeah. All these things going down, yeah. What you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than Tampico. I'm a cocky young nigga, but I know when to cut it out. Your girl amused by me, when she talks she got stutter mouth. Riding round town, more chains, more steelo. Never been to NY, but I'm about to pay the fee. show. Then hit ATL, I can sell as far as we know. Press play, grind, no TiVo, that's the G-code. Kicking it with Frizz, won't get your ass no ends. And she gon' regret, I pass when I pull up in the Benz. I'm just wiping off my lens, I don't see these niggas. Made a promise to myself, I won't be these niggas. Girl, you don't know if I hit it, you ain't seen me with her. Young boy, so cold, I let you see me get her. These girls see me on MTV, nigga. Throw it at me, went ahead and caught the TD with her. It's all about what you earn, not what the freebies get you. Don't say LA without CV in it. Feel it. Riding around town, more chains, more steelo. New girl with me, but I keep it on the D-Lo. All these things going down, what you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than Tampico. Riding around town, more chains, more steelo. New girl with me, but I keep it on the D-Lo. All these things going down, what you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than Tampico. Yeah. La la la. Oh man. Top down, yeah. Dream big, niggas. Easy cash, yeah. Four doors, girls going loco. Over four loco. We was popping that night. Shout out my nigga KY. She was dropping that right. Me and the homies be shaded up with your girl out of sight. Made a right on Hill Street, coming off La Cienega. My girl riding with me, like she my manager. Like she got plans for us, but I just got plans to bust. Niggas think I'm running out, but I stay gassed up. Blew my shit up from the ground like NASA. This for everybody around town with they cash up. This for all the girls and bitches Louis backed up. Pray it all go down, happily ever after. Riding around town, riding around town. By the name of Lupe Fiasco, representing that first and 15. Yeah, and this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding. You know what I'm saying? Legally and illegally. You know what I'm talking about? So check it out. First got it when he was six, didn't know any tricks. Matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip and busted his lip. For a week he had to talk with a list like this. Now we can end the story right here, but shorty didn't quit, it was something in the air. Yeah, he said it was something so appealing, he couldn't fight the feeling, something about it. He knew he couldn't doubt it, couldn't understand it. Branded, since the first kickflip he landed. Labeled a misfit, a bandit. Cocoon, cocoon, cocoon, his neighbors couldn't stand it, so he was banished to the park. Started in the morning, one stopped after dark. Yeah, when they said it's getting late in here, so I'm sorry young man, there's no skating here. And so he kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And away he rolled, just a rebel to the world with no place to go. And so he kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push and coast. My man got a little older, became a better roller. Yeah, no helmet, hell bent on killing himself is what his mama said, but he was feeling himself. Got a little more swag in his style. Met his girlfriend, she was clapping in the crowd. Love is what was happening to him now. He said, I would marry you, but I'm engaged to these Ariels and Barrios, and I don't think this board is strong enough to carry two. She said, bow, I weigh 120 pounds. Now, let me make one thing clear, I don't need to ride yours, I got my ride. right here. So she took him to a spot he didn't know about, some odd in the apartment parking lot. She said, I don't normally take dates in here. Security came and said, I'm sorry, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just lovers intertwined with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick, and push, yeah, yeah, and coast. Yeah, swing it. Yeah, yeah, before he knew he had a crew that wasn't no punk, and they spit fire shirts and SB dunks. They would push till they couldn't skate no more. Office building lobbies wasn't safe no more, and it wasn't like they wasn't getting chased no more. Just the freedom was better than breathing, they said. An escape route they used to escape out. When things got crazy, they needed to break out. They'd head to any place with stairs, any good grinds, the world was theirs. And they four wheels would take them there, until the cops came and said, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just rebels without a cause, with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come roll with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick, and push, yeah. Bien, muchachos, ya regresamos después de estos dos temitas hip hoperos con mucho ritmo, con mucha rima. Como se diría, ¿no? Con mucho, mucho pinche swag. ¡Au! Yo sé que pues, el hip hop no le puede no gustarle a mucha gente porque es música muy repetitiva, ¿no? Donde lo único que aparentemente cambia es las rimas. Yo soy de las personas que cree, ¿no? Que piensa que si los ritmos, si el ritmo está padre, si me late, está así sabrosón. Pues bueno, no importa si se repite mucho, más bien al contrario. Pero bueno, más que nada es una forma muy personal de ver las cosas, ¿verdad? Seguimos aquí. Ya hay gente que se está reportando, eso me da mucho gusto. Muchachos, quien se quiera incorporar, digamos, a la plática o a las pláticas que tenemos aquí en el programa, lo pueden hacer contactándome por medio de las siguientes vías. En Facebook, donde me encuentran como Sander.Nexus. Sander.Nexus, perdón. Sí, solo como Sander.Nexus. En Skype sí me encuentran como Sander.Nexus. En Twitter me encuentran como @Sander-Nexus. Ya ando por allá también poniéndole atención al asunto. Y el contenido del programa, sean videos, sean links a videos, a audio, lo pueden ustedes ver en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, también en Facebook. Ustedes piden integrarse y yo con mucho gusto los agrego. He tenido por aquí un par de solicitudes de amistad. Jan Jacklan, que ya me envió sus saludos, ya se integró al grupo, ya me agregó de amigo. Muchas, muchas gracias. Qué bueno que estás sintonizando y un saludote enorme para ti. Me dice que ya espera que haya mejorado mi situación con el trabajo. Sí, bueno, las cuestiones laborales es algo que me impidió estar al día con ustedes en los podcasts de 100 discos esenciales. La verdad, independientemente de que haya mejorado o no, pues al menos el día de ayer a las 3 de la tarde ya dejé de trabajar por lo que queda de esta semana. El lunes vamos a ver qué tanto agudiza o si ya se relaja un poco la carga de trabajo. Pero pues aquí estamos, ¿no? Este programa si uno no se lo pierde. ¿Qué más? Ah, por supuesto, mucha gente que ya también se está reportando en los pedidos y en las publicaciones del grupo. Un saludo también a Hinamori, ya está escuchando. Un saludo también, me parece que vi por ahí un comentario de Manuel Gutiérrez. Sí, un saludo a él. Juan Carlos Morales, que también se anda reportando por aquí, muchas gracias. Un saludote al Toquilli, un saludote a Wendy. Vaya, un saludote a todos los que andan aquí con su servidor, ¿no? Saludo muy, muy, muy grande. Pregunta, Toquilli, ¿qué tenemos de especial hoy? Se los repito. Tenemos un mini especial alternativo mágico musical de Blood Blockade Battlefront, conocido por la mayoría de nosotros como Kekkai Sensen. Anime de esta temporada, anime que empezó a transmitirse en abril. Maravilloso, toda una joya. En todos sus sentidos, ¿no? En el apartado visual, en soundtrack, al menos hasta donde van ahorita de trama, va interesante. Algo bizarra, pero ese es un encanto muy particular que tiene, por lo que me estoy dando cuenta. El opening ya lo hemos escuchado aquí, el de la serie. El ending... Todavía no sale el sencillo, va a salir la semana que viene, va a salir el 20 de mayo, miércoles 20 ahí para los interesados. Pero me di la tarea de conseguir música de las bandas que interpretan estos dos temas. ¿Cuáles son? Bump of Chicken, que interpreta el opening, Unison Square Garden, que interpreta el ending. Entonces vamos a tener bloques dedicados únicamente a ellos. Nosotros con mucho gusto, pues... Vamos a estar pasando esta música como siempre, ya saben, ¿no? Como es en el espíritu del programa, el otro lado de la música. Ya iremos para allá en un ratito. Pero antes, no sé si se acuerdan, la semana pasada tuvimos un tema de Yoko Kanno y Steve Conte maravilloso, Living Inside the Shell de... Precisamente Ghost in the Shell Standalone Complex. Y se me ocurrió, ¿no? Pues ustedes, muchachos, quieren un bloque de Kanno Conte. Porque son maravillosos, ¿eh? Sus colaboraciones son muy, muy, muy buenas. Entonces, pues sí. Ya vi por ahí la respuesta de Wendy que dijo que sí, si quiere. Y vaya... Era nada más contar los votos del sí y del no. Como hubo una persona que dijo que sí y ninguna que no dijo que no, pues va. Entonces, ¿qué vamos a tener a continuación? Vamos a tener dos temas de Wolf's Rain. Esta serie es mi serie favorita, les voy a ser sincero. Wolf's Rain, mi serie número uno, la serie a la que yo le tengo más cariño, la que me parece pues, que es la mejor que se ha hecho hasta el día de hoy. A pesar de que le guardo cariño a varias obras, ¿no? Astro Boy, Los Gatos Samurai, varias de las versiones de Gundam. ¿Qué más será? Paps, Akira, obviamente, Ghost in the Shell, Jinro. Pero no, esta Wolf's Rain es, para mí, la mejor serie que se ha hecho. Ever en la historia. Y también como el bloque lo quiero tener algo cortito para alcanzar a pasar sus pedidos, pues vamos a... Que por cierto ya se acabaron, ¿eh? Ya se acabaron los pedidos, ya hizo su pedido Wendy, ya hizo su pedido Juan Carlos. Ya hizo su pedido Emanuel. Emanuel Gutiérrez, un saludo. Nada más, si me puedes poner un link con el MP3 en lugar de un video de YouTube, te lo agradecería bastante, porque a veces el software que uso para sacar el audio de YouTube a veces no me responde y pues no quisiera atrasarme. Bueno, vamos entonces a escuchar estos dos temas, maravillosos temas de Wolf's Rain. Nos vamos con Stray, el opening. Y nos vamos también con uno de los temas de cierre de los últimos episodios. Esto se llama Heaven's Not Enough. Con estos dos temas nos iremos y ya regresamos para empezar a darle caña con ese mini especial super mágico musical alternativo de Kekai Sensen. Sigan parando oreja, muchachos. Estamos en Escala Alternativa y en la número 1. Ya regresamos. Generation burned within me. Been forever since I cried the pain and sorrow. I live and die proud of my people gave me. I'm here standing on the edge, staring up at where the moon should be. Oh, straight. No regret 'cause I've got nothing. Sí, carajo, sí. Aflojen el moco, chinga, güey. Lloren como las magdalenas que somos. Lloremos todos. Ay, güey. Esta es una de las razones por las cuales considero este dueto, estas colaboraciones entre Steve Conte y Yoko Kanno como simplemente maravillosas. Sus canciones son tan, tan emotivas. Te ponen la piel tan, tan de gallina. Ay, güey. Si si lloraron medio río la semana pasada con la de Ghost in the Shell, con esta que pasó, Heaven's Not Enough, The World's Rain, de seguro lloraron la otra mitad. Temazos, temazos, la verdad. Iba a pasar también Rain de Cowboy Bebop, que igual está genial, ¿no? Pero si lo hacía, no iba a quedar espacio para los pedidos. Y sobre todo, pues para el especial que les preparé. Iba a decir medio preparé, pendejo. No, no te ayudes. No, sí lo preparé, sí escuché las rolas y todo. Bueno, ya se los había comentado. El opening de Kekkai Sensen se llama Hello World, interpretado por Bump of Chicken. Ya lo hemos tenido en este programa. El ending se llama Sugar. Ay, güey, ¿cómo carajo se llama? Sugar Sweet Step Song. Me parece que así es como. ¿Cómo se llama? Esa canción va a salir el 20 de mayo. Va a salir este miércoles. Por dicha razón, no vamos a tener ese tema por aquí. Pero, pues vamos a tener dos bloques musicales dedicados a cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, vamos a empezar, por supuesto, con la gente que hace el opening, con esta bandota de rock. Es un rock bastante, bastante sencillo. Se llama Bump of Chicken. Con una voz muy, muy característica. Cortesía de su vocalista. Compositor principal y líder, Moto Fujiwara. Vamos a tener los temas Arue, Kei y Saino Jinouenka. Arue es un tema bastante extraño porque, según comentan, Arue es una canción dedicada o inspirada en el personaje de Rei Ayanami de Neon Genesis Evangelion. Entonces, extraño, extraño, pero sí, las letras hacen alusión a este personaje, a la chica sin sentimientos favorita de muchos, ¿no? Y prácticamente un molde para este tipo de personajes en los años venideros. Como, digo, ahorita se me viene a la mente nada más como Situ de Code Geass, como Nagato Yuki de la serie de Susumiya Haruhi, entre otros, ¿no? De repente es fácil identificarla. Ves a una mujer de pelo corto, de pelo azul, ¡pum! Clon de Rei, vámonos. Casi nunca falla, ¿eh? Ok, es una canción así, bien bonita, bien tierna, de un gatito que se llama. Bueno, un gatito que es todo el mundo lo agarraba a pedradas y lo trataba feo porque era un gato negro, ¿no? Es un símbolo supuestamente de. Ay, güey, como. De mal agüero. Pero había un pintor que lo tomó bajo su tutela y vivió con él hasta sus últimos momentos, y el último favor que le pidió en vida fue que le enviara una carta a su novia. Entonces el gatito emprende un viaje muy accidentado. Pero llega, afortunadamente llega a su destino. Aunque pues no muy bien cuidado. También es una canción con un mensaje muy tierno y se nota la fuerza, ¿no? Con la que se cuenta la historia en las vocales y en un solo de guitarra ahí en medio. Está bastante sabroso. Y Saino Jinouenka. Esta es una canción que ellos hicieron como para dedicar a sus fans, ¿no? Para agradecerles por su apoyo, por la compañía durante todos estos años, porque Bump of Chicken ya tiene al menos 15 años, a lo mejor pueden ser más. Pero este tema lo hicieron, por supuesto, para darle las gracias a todas esas personas que lo siguieron desde un principio y que siguen pues hasta el día de hoy. Este tema fue lanzado en el disco Orbital Period de 2007. Vámonos con estos tres temas. Luego nos vamos con Unison Square Garden y luego nos vamos con más pedidos, que qué bueno. Muchas gracias a Wendy, muchas gracias a Juan Carlos, que hicieron por ahí pedidos de Bump of Chicken. ¿Por qué no les gusta Unison Square Garden? Caramba, ¿no les gusta o no los conocen? Aquí ya Juan Carlos me dice, no me gusta. Ese grupo tiene algo que no me convence, la voz del cantante, los arreglos, no lo sé. En cambio Bump of Chicken sí me gusta y es rara vez que participan en un anime. Sí, participan en un chingo de cosas, pero sí, de lo que menos es en anime. Hicieron película, más bien hicieron canción para la película live action de Fuerza G, hicieron el tema de Final Fantasy Type Zero, hicieron el tema de Tales of the Abyss, el videojuego, hicieron también el tema de una película de Doraemon, y bueno, ahora tenemos esto. Qué maravilla, qué bonito. Pero no, o sea, ¿por qué me destruyes, Juan Carlos? Unison está bien chido. Ahorita a ver si te convence la música que voy a poner de ellos. Y bueno, me dice, no los conocía, carita triste. Ah, bueno. Es una banda relativamente nueva, ¿no? Pero de eso ya hablaremos más adelante. No me sorprende y tampoco los culpo. Después de todo, de eso se trata este espacio. Vámonos entonces con la primera parte del mini especial super mágico musical alternativo de Kekai Sensen, con estos tres temas de Bump of Chicken: Arue, Kei y Sainoyu no Enkal. Para esa oreja, muchachos, estamos en Escala Alternativa, ya regresamos. Radio Anime Nexus. Anime Nexus. ¡Gracias! そ一人くらい消えたってファンだったミュージシャン死ぬ日は尽くし揺れてからはもうとてもいい Hi-Hi 全部ってことこんなの信じてたなんて知りたくなるよなるだけだけどそのものから溢れたしならならほんの少しだけ温度を上げたら este fue el bloque de Bump of Chicken que les trajimos para todos ustedes, cortesía del mini especial alternativo super mágico musical. Ay, ay, el nombre está algo largo. De Kekai Sensen o Blood Blockade Battlefront para todos ustedes aquí. Esperemos, por supuesto, que les haya gustado. Muy buena banda Bump of Chicken. Digo, yo en lo personal, se me hace que es una banda que hace la música de manera tan convencional, pero a nivel ejecución utilizan bastantes técnicas. De repente, como en la canción de Sainoyin y en la canción de Kei, utilizan de repente rompen los ritmos y eso hace que suenen pues también un tanto distinto. Suenan muy frescos, aunque en realidad estén haciendo rock del más plano sencillo, hecho y derecho. Y eso es pues algo bastante especial de estos muchachos de Bump of Chicken. La segunda parte de este especial tiene que ver con la banda que interpreta el ending, Unison Square Garden. Me comenta Juan Carlos, fíjate, de esto no me acordaba. Es que la serie yo la vi, pero no traía ni el opening ni el ending. Ya habían colaborado anteriormente con el opening de Tiger and Bunny. Y sí, dice Juan Carlos, que hay algo que no les deleita, hay algo que no les convence. Pues vamos a ver si con estas tres rolas que vamos a poner a continuación de Unison Square Garden, pues te logramos ayudar tantito, ¿no? Unison Square Garden. Tres muchachos de la provincia de Nakano. Ahorita les digo en dónde está. Más o menos por dónde está Nakano. Me parece que es de la provincia de... Digo, Nakano es una ciudad pequeña de Tokio. Entonces, creo que eso... Y me parece que Tokio forma parte de Kanto. Entonces, sí. Sí, Nakano es parte de la región de Kanto. Son tres, nada más tres muchachos. Kosuke Saito en la guitarra principal y las voces. O más bien, Saito Kosuke, sí. Guitarra principal y voces. Tomoya Tabuchi en los coros y bajo. Y Takao Suzuki en la batería y los coros. Empezaron desde ya desde 2004 con un par de lanzamientos independientes. Los agarró la disquera Toys Factory en 2008. Y desde entonces están forman parte de ese sello. Ya lanzaron 1, 2, 3, 4... Me parece que lanzaron 5 álbumes. Han lanzado 5 álbumes hasta ahora. Con un EP. El sexto disco. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero va a salir en junio de este año. Son básicamente unos chicos que se promedian un álbum por año. Su debut fue por allá de 2009. Después, uno en 2010, casi al año. 2011, un cuarto álbum en 2013. Y su más reciente trabajo, Catcher in the Spy, que fue lanzado en agosto de 2014. ¿Qué nos ofrece Unison Square Garden? Al igual que Bump of Chicken, su vocalista tiene una voz bastante, bastante particular. Una voz muy... Pues sí, una voz muy, muy especial. A algunos les puede gustar, a otros no. Pero me parece de destacar que además de cantar en la manera que lo hace, que no suele cantar lento, también tiene un... Tiene mérito porque sus arreglos, sus líneas de guitarra son rapidísimas. Son... Como que toman bastante, bastante influencia del funk. Es decir, acordes cortos, acordes rápidos, y suele haber cambios de notas entre uno y otro. Me parece un muy, muy... un guitarrista bastante interesante y con potencial este Saito Kosuke. Y yo como baterista aprecio mucho el trabajo de Takao Suzuki en la batería. Su música es prácticamente rock. Es, digamos, rock de lo más pues sencillo, pero de repente la batería mete unos redobles, unos fills que son espectaculares. No estoy seguro si utiliza el doble pedal o no, pero sus golpes de bombo en conjunto con los redobles que hace arriba en los toms queda muy, muy, muy bien. Vamos a escucharlos con estos tres temas. Se llama el primero Sampo Saki My Life, de su primer disco Unison Square Garden de 2009. Después nos vamos con Kirai Kirai, del álbum Jetco de 2010. Y el tercer tema que tenemos se llama Like Coffee No Omaginai, de 2013. Antes de irnos, les envío unos saludos muy, muy especiales a Ever Elguera, que está sintonizando. Nos dice que está me comenta que está traduciendo por ahí una novela. Pues muy bien, mi chavo, a ver si luego la pasas. Un saludo también a Kiba y a Kamaru, que nos están escuchando. Ya hace mucho, ya se extrañan. Y nos había pedido algo de ska, pero bueno, Emanuel pidió algo de ska, entonces pues parece que matamos dos pájaros con una piedra. Bastante, bastante bien. Y Tokiji, bueno, Tokiji me había pedido el nombre de la serie. Me estoy dando cuenta, pendejo, nunca se lo pasé. Ya te lo estoy pasando, Toquilli. A ver, con cualquiera de esos dos nombres que te pasé la encuentras. Ahorita el día de ayer salió el séptimo episodio, si no estoy equivocado. Me encanta que Kaisensen, cómo le están llevando hasta ahorita. Bastante, bastante buena. Vámonos a escuchar estas tres rolas entonces, con este pequeño bloquecito de Unison Square Garden. No se les olvide parar esa oreja, ya que estamos en... Estamos ahora en el espacio, en el mejor espacio para explorar el otro lado de la música, Escala Alternativa, y por dónde más. Radio Animenexus. La número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Ya regresamos. We'll be right back. ものなんです。コラージュをかかった格好ぼっちゃえば対象はわかんないぞ。ならだいぶ楽々だってさ、ほらイメージしてそのダウンでそのダウンでそのダウンで黙ってよ。嫌い嫌い嫌い嫌い、不安な感情は誰のせいだよ。嫌い嫌いならしない、誰でもわかる単純な答えで、誰を泣かした君を泣かした、そんなことは正直どうでもいいんだ。 に出会えるよ。バイバイ。そして僕は君の名前を呼んだ。今 Bueno, esto es lo que les trajimos a ustedes de Unison Square Garden para el día de hoy. Les trajimos pues este tema propiamente rock que se llama Samposaki My Life, más rock con Kirai Kirai y un tema maravilloso donde interpretan junto a una big band, una pues, banda que se dedica prácticamente a hacer este... a interpretar música de salones de baile con la canción que lleva por nombre Like Coffee No Omaginai. También les puse en el grupo un pequeño teaser a todos los para todos nosotros los como yo lo llamo, los chicos de la barrera. Un teaser de casi 2 minutos de Sugar Song to Be Their Step. El ending de Kekai Sensen. Esos 2 minutos son maravillosos. Al menos hasta que salga el single completo. Que por supuesto, y ya desde ahorita lo digo, si lo consigo en la semana, pues se va a estar escuchando por este mismo espacio. El día de... bueno, el próximo domingo. Nos vamos ahora al bloque de pedidos con 3 temas así rápido. Karma de Bump of Chicken. Una vez más Bump of Chicken aquí. Este pedido de Wendy. Tokyo Jigen con Atarashi Bun Mei Kaika. A ver si me queda espacio para poner este de Tokyo Ska Paradise Orchestra que se llama... Swinging Kutsu con la aparición de la pianista, talentosa pianista Hiromi Uehara. Vamos con estas 3 rolas y yo regreso. ただ一つ落とされた追いかけてもう一つ落ちた一つ分の陽だまりひとつだけ残ってる心臓が始まった時いやでも人は場所を越える奪われないように守り続けてる僕は見たも敵だけれども汚れて見えた僕を疑われに地獄に疑われてる 僕らは出会うだろう同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよいつだって飛んでるから痛み植えた理由が重なって揺れる時生まれた意味を知る存在が続く限り仕方ないから場所を通る一つ分の陽だまり ちょっと生えられ照らした前一つ落とされた落ちた時何か弾き出した奪い取った場所で光を浴びた数えた足跡が やら1と0の間 初めて僕らは出会うだろう同じ姫の旗を目印にして忘れないでいつだって飛んでるから重ねた理由を二人で埋めるとき約束が交わされる鏡なんだ僕ら互いにそれぞれの体を映すための汚れた手と手で触り合って形がわかるここにいるよ確かに触れるよ一人分の日だまりに僕らはいる忘れないでいつだって飛んでるから同じガラス玉の内側の方からそうさ僕らは出会うだろう沈めた理由に終止符を立てた時約束は果たされる僕らは一つになろう Me encanta la música del disco Killer Cuts de Killer Instinct. Hace mucho no la escuchaba. Sobre todo esta rola. ¿Qué? Pero qué delicia de drum and bass tenemos. Estamos escuchando It's a Jungle. Parte del clásico legendario álbum Killer Cuts. Que se dio junto con Killer Instinct. Por allá de 1994. No, 94-95 cuando salió el juego. Muy, muy, muy buen tema. Un saludo a todos los que se han ido integrando al grupo. Jack Jacklan, Atabo Rodríguez, a Ever Elguera, que por cierto también comentó que le gusta mucho Unison Square Garden y ya nos dejó por ahí un link para que leamos las traducciones de sus novelas. Muchas gracias, viejo. Lo estaré checando en breve. Un saludo a Turco Sama. Un saludo a Miguel Vargas Albitres, que también se integró al grupo. Un saludo a Max Alvarado, que me pregunta: ¿Samposaki My Life, el tema de Unison, pertenece a algún single de anime? No, no pertenece a ningún single. Es simplemente parte de su álbum. ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos rápido, porque si no, no, no alcanzo yo a poner todo lo que necesito, ¿eh? Gracias, viejo, gran programa el que te estás reventando. No, las gracias se las doy yo a ustedes, porque es gracias a ustedes que tengo siempre las ganas, la motivación y el buen ánimo de hacer estos programas. Yo soy quien les tiene que estar agradeciendo a ustedes su sintonía, su preferencia, su compañía, sus comentarios, vaya, todo. Muchas gracias. En el grupo de Jay Jigen, del programa que viene a continuación, me acuerdo que había preguntado a alguien si había arreglos yaceros de Metal Slug, el clásico juego de SNK de disparos. Bueno, lo que les traigo a continuación no es Metal Slug, es Contra, lo cual a mi parecer está mucho mejor, ¿no? Cuestión de gustos, pero yo insisto, Contra tiene hecho un nombre por sí mismo y es por algo. Bueno, el álbum que les traigo a continuación para entregarle los controles a Herakun en su programa Jay Jigen se llama simplemente Contraband, hecho por el saxofonista tenor Cliff Colón, el cual tiene arreglos de jazz de esta popular música. Y arreglos del soundtrack hecho por Kyohei Sada y Hidenori Maezawa para el viejo Contra de 1988, la versión de Nintendo. Colón mantuvo la melodía original de los temas, pero utilizando un estilo jazz muy, muy especial, para de todos modos dejarlas abiertas a esas delicias del género que tanto nos gustan, como son los solos y la improvisación. Vamos a escuchar tres temas: el tema de la jungla, el escenario 1, el tema de la cascada, el escenario 3, y el de la guarida de los aliens, la escena 8, me parece. Vámonos con estos tres temas, más el mítico intro de Contra, cortesía de Cliff Colón y su Contraband, ya para darle los controles a Hera y que entre con su programa Jay Jigen. Paren esa oreja, muchachos, están en Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. Lo número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. Thank you. Thank you. Nope, todavía no me aburro de la música de fondo. Ay, güey, qué chingón está. Disculpen ustedes. Muchachos, nuestro locutor, mi compañero, Jera-kun, de Yeyigen, no podrá asistir el día de hoy debido a cuestiones personales. Afortunadamente se encuentra bien, ¿no? Lo que vamos a hacer en este caso es que pues, yo me voy a extender otro ratito tratando de poner música acorde a su programa. Ya tengo por ahí algunos temillas que estaría poniendo a continuación. ¿Qué les pareció Contraband? Ya leí por ahí algunos comentarios, les gustaron las rolas. Es jazz muy, muy bien interpretado. A lo mejor bastante tradicional, pero puta, muy, muy bien hecho. Miguel Vargas Salvitres, así como Hinamori, pues ya comentaron al respecto. Parece que les latió la música. Qué bueno, qué bueno. Y a continuación vamos a seguir poniendo música de videojuegos con arreglos parecidos, similares al jazz. Miren, vamos a tener música de Chrono Trigger, música de Metroid y este me interesa también pasárselos. Un arreglo de 10 minutos de todos los temas que aparecen en el videojuego The Manhattan Project, o también conocido como el Tortugas Ninja 3 de Nintendo. Los arreglos están buenos, están decentones, están agradables. Un saludo también a Kido. Saludos a mi amiguita Kido hasta allá, hasta Chile. Llegó un poco tarde, no te preocupes, muchacha. Así que nosotros te esperamos, ¿no? Y seguro tuviste que atender cuestiones más importantes que estar aquí. No te preocupes, para eso existen también los programas grabados. Así que ustedes leves, ustedes tranquilos. Estos tres temas que vamos a pasar a continuación son parte de la competencia Dwelling of Duels, una competencia de arreglos de música de videojuegos, donde cada mes se hace una competencia que puede ser temática o libre. Competencia temática puede ser, por ejemplo, juegos de SNK, juegos de Konami, plataformeros, juegos de pelea, o hacer arreglos quizá de 3-4 minutos, pero de así pequeños jingles, musiquitas que no llegan a durar ni 30 segundos. Es una competencia donde podemos ver a todo, escuchar a todos los arreglistas, a todos los músicos, pues interpretar con mucha, mucha creatividad, al mismo tiempo que mantienen la esencia original de los temas que están reversionando. Vamos a escuchar entonces el tema Windy del arreglista Hat con el KSU Jazz Ensemble. Seguimos con Atomic Guy y esto que se llama Crate Jazz. Después nos vamos con Coelch y Psycho. Ellos nos traen un tema llamado Ninjas, que es pues, el arreglo que les digo, de 10 minutos del juego Manhattan Project. Ya saben, todos los temas de Dwelling of Duels están para descarga 100% gratuita. Solo entran al sitio dwellingofduels.net y ahí con nada más algo de tiempo para que ustedes se pongan a hurgar entre los temas que más les interesan, ya terminan sacando de ahí una muy muy buena selección de temas. Vámonos con estos tres arreglos yacerones en nuestra mini cobertura a Yeyigen. 21 horas con 10 minutos tiempo del centro de México. De hecho, sigan parando esa oreja que continuamos en Escala Alternativa. Bueno, en Escala Alternativa yacera, cabrón, cubriendo a Yeyigen. Ya regresamos. Thank you.

Regresamos después de estos temas de Dwelling of Duels, temas con arreglos muy, muy yaceros. Ay, güey, no sé cómo hacerle para lo de los pedidos. Bueno, para empezar, no sé si los chicos de Jay Jigen estén, los escuchas de Jay Jigen estén escuchando. No tengo ni idea. Pero si quisieran hacer pedidos... Ay, güey, es que ¿cómo le hago? Pues... Miren, si quieren hacer pedidos para este bloque, van a ser, y sobre todo, van a ser solo temas yaceros. Pues lo que les digo a aquellos que estén escuchando es que me contacten. Que me contacten por privado en Twitter, donde me encuentran como @sander_nexus. En el Skype, donde me encuentran como sander.nexus. O en Facebook, donde me encuentran como sandernexus. Me pidan la música que quieren escuchar. Yo no tengo el mismo repertorio de Jera, pero entre que mi internet no es tan malo y con un poquito de ayuda de ustedes, en donde me indiquen de dónde puedo obtener el tema de su elección, pues yo creo que podemos hacer algo por ahí. Mientras tanto, y en lo que llegan los pedidos, si es que llegan, no sabré decirles tampoco, pues nos vamos a ir con unas 4 rolas del grupo de One Ups. Esta banda californiana famosa por hacer arreglos de temas de videojuegos. Vámonos con un tema de sus... casi que es un tema por disco. Empezamos con el tema de Airman de Mega Man 2, este pedido del Atlas Falcon que anda por ahí escuchando. Un saludo, viejo. Después nos vamos con un temilla de Bomberman, un arreglo yacerón de Bomberman. Para después continuar con algo del juego de Pato Aventuras de Nintendo, que se llama The Hardest Working Dog. Es este tema de las minas. Y después... escuchamos cómo la misma banda cambia su estilo a un fusion jazz hecho en su mayoría por guitarras eléctricas y un sonido de bajo muy peculiar con Super Solar Sewer System. Este es otro tema de las Tortugas Ninja, un muy muy muy buen tema que arregla dos músicas de fondo bastante bien. Vámonos con este bloque. Les recuerdo a aquellos escuchas de Jay Jigen, sigo al pendiente de sus pedidos, al menos por lo que queda de la hora. Ya después no sabré decirles, es que ya es tarde y no me he bañado, cabrón, mañana trabajo. Ay, güey, no sabe cómo le hago, ¿no? Mientras tanto, pues aquí estamos al pendiente. Vámonos con estas rolas. Y regresamos con una escala alternativa con cobertura yacera. Aquí en Radio Anime Nexus. Ya volvemos. We'll be right back. querido preguntar algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa, Hanimar? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanimar, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David O'Higgins en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espérate, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Bueno, regresamos después de este bloque de The One-Ups, una muy muy buena banda que combina jazz y en otros temas fusion para hacer unos arreglos espectaculares de música de videojuegos. Los escuchamos con arreglos de Mega Man, de Bomberman, de Pato Aventuras y uno más de las Tortugas Ninja, mucho más movido, con mucha más guitarra. Y bueno, lo que sigue a continuación es una recomendación, un pedido, digamos, del buen Miguel Vargas Albitres, que aquí nos está escuchando. Nos pide algo de Shina Ringo, que es la patrona del programa, de Yaijigen, no de este. Nosotros estamos en pláticas muy serias con por ahí una banda para que sean nuestros padrinos. Digo, ya tenemos a The Megas como padrinos del programa. Vamos a buscar que alguien más le dé el visto bueno a este espacio, a este show. Ya luego les iré contando cómo van las negociaciones. La patrona de Yaijigen, Shina Ringo. No tengo una colección tan grande como la que Hera les hace llegar de repente de domingo a domingo de ella. Tengo, si acaso, solo los discos de estudio, de tanto como solista como con su banda, y por ahí unos discos en vivo, bueno, unos rips de audio de DVDs en vivo de Tokyo Jigen, que de hecho a mí personalmente me gusta más su trabajo con la banda que como solista. Preferencia totalmente personal, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar esto de su álbum Utaite Miyori de 2002, 2003, ¿cuándo demonios fue que lo sacó? No estoy seguro. Esto se llama Shiroi Kobato. Y después dos temas de Tokyo Jigen. Vamos a tener Marunouchi Sadistic, una versión en vivo del directo Span Treatment, una versión que me encanta mucho cómo suena. Y la que para mí es mi canción favorita de este grupo, Season Sayonara, del álbum Sports de 2010. Hay una pequeña petición de un escucha, Fidel Díaz. Él me pasa la canción que cubre como 40 memes en 4 minutos. Yo, al menos de entrada, no puedo ponerla porque no se apega para nada a la temática del programa. Sería estarles faltando el respeto a ustedes. Pero me comenta que ahorita está con todos sus amigos escuchando la radio. ¿Ustedes qué dicen? ¿La ponemos ya como la última rola de la cobertura o no? ¿Cómo ven? Les dejo ese datito, esa pregunta, a ver si me ayudan. Y mientras, pues vamos a seguirnos deleitando con más música. Este es Shina Ringo con Shiroi Kobato. Le sigue en Tokyo Jigen con los temas Marunouchi Sadistic en vivo y Season Sayonara. Esta es una escala alternativa yacera, cubriendo a Yaijigen. No se los olvide, solo aquí por Radio Anime Nexus.

Ay, muchachos. Y así es como, pues, llegamos a el fin de esta cobertura. No puedo cubrir las dos horas porque, como les comento, tengo todavía bastantes cosas que hacer de acá de mi lado para prepararme para el trabajo mañana. Entonces, pues se van a quedar un ratito con el Auto DJ en lo que viene el próximo programa, que si no me equivoco es el programa con H y la tropa Akachan, Akachan's Time. Yo los escucho el próximo domingo a la misma hora por el mismo Vaticanal. Vamos a ver qué música más le traemos a todos ustedes, a todo el auditorio de aquí de Escala Alternativa. Y sobre todo un anuncio sobre los podcasts de 100 discos esenciales. No sé qué tan pesada llegue a estar mi jornada, mi semana laboral. Hay varias cosas que tengo que dejar completas, que tengo que terminar antes de salir de vacaciones. Entonces, esas cosas, pues, segura probablemente me tomen toda mi semana y a lo mejor hasta el fin, los dos días. Entonces, yo les pido de antemano una disculpa porque esta semana que viene no va a haber podcast de 100 discos esenciales. Esperando, por supuesto, poder utilizar ese tiempo para poder completar mis cuestiones laborales ya el fin de semana. Pues tendré las posibilidades para entregarles al menos los 4 podcasts que faltan para que lleguemos a los primeros 10 episodios de la serie. Ya una vez que lleguemos a ese número, pues les voy a pedir su opinión, hacer una encuestilla, pedirles un favor, a ver cómo nos arreglamos en la distribución de los podcasts del episodio 11 en delante, porque sí, me estoy dando cuenta que 3 episodios por semana es algo complicado. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Yo mientras tanto me despido, dejándoles un saludo y un abrazo muy grande a todos los que escucharon. Y por supuesto, agradecerles su sintonía y su preferencia aquí con nosotros. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Sobre todo un agradecimiento muy especial a Miguel Vargas Alvitres, que hizo todo lo posible para coordinar junto conmigo una cobertura, aunque haya sido una horita, ¿no? Una cobertura con música parecida o similar a lo que solemos escuchar con nuestro buen Jera, que espero se encuentre bien, no le haya pasado nada y resuelva sus cuestiones cuanto antes. Me voy retirando. Esperen más de estos super domingos mágico musicales de Anime Nexus con esta barra de programas Escala Alternativa a las 7 de la tarde, Jigen a las 9 de la noche. Eso ya será el próximo domingo 24 de mayo. Mientras tanto y hasta entonces, cuídense mucho, que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión amigo Sander, esto fue Escala Alternativa. Chao, chao.